Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nos sentimos conectados y comprometidos contigo. Por eso te presentamos Que de Última Voz, un espacio para hablar de tus derechos, de nuestros derechos, de los derechos de todos. Hola, hola con todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa Que de Última. Yo soy Joa y todos los chicos que estamos aquí formamos parte de la radio y pertenecemos a la Comunidad para el Desarrollo Humano, que además es un espacio que se encarga de la investigación y de visibilizar todos estos proyectos alternativos que buscan ayudar a desarrollar la integridad del ser y además generar comunidad. Te contamos que desde hace 2 semanas empezamos con el Octubre No Violento 2020, que es un espacio que busca eliminar todo tipo de violencia. Y nuestro programa Que de Última se suma a las actividades con un cronograma lleno de programas que buscan visibilizar las distintas realidades que hay, a las que las debemos poner mucha atención y trabajar en comunidad para generar cambios significativos. Queremos invitarte a que dejes tu huella por la no violencia y si quieres recibir más información, entra a la página oficial de Octubre No Violento y chequea todas las actividades que están colgadas en la red. Puedes acceder también a los recursos y te recuerdo que dejes tu huella por la no violencia en este octubre. El tema de hoy es la violencia intrafamiliar y para hablar más sobre este tema, hoy nos acompañan invitadas que desde sus experiencias nos compartirán todos sus conocimientos. Pero antes de empezar, es importante agradecer a la Casa de la Cultura por permitirnos generar estos espacios de reflexión y de intercambio. De paso, quiero saludar a quienes nos escuchan a través de nuestra radiofrecuencia Casa de la Cultura los días sábados a través de la 940 AM. Y también a quienes nos están escuchando a través de nuestra página oficial de Que de Última. Saludamos a las personas que nos están viendo a través de otras plataformas porque queremos invitarte a que todos estos aprendizajes que lo vamos a ver hoy los compartas para que puedan llegar a muchas más personas y podamos seguir construyendo más redes. Nuestro objetivo principal es desactivar la violencia y activar todos nuestros derechos. Y nos quedamos con nuestro primer segmento que es la forma de mirar y hoy nos acompaña Andy con una invitada muy especial. Va más allá de las apariencias y no se aprende en un manual. Es una chispa de inteligencia para las mentes abiertas. Una verdad descubierta es una llave maestra, una gran duda resuelta. Bienvenidos a La Forma de Mirar. Con un ojo en el derecho y otro en la realidad. Las estrellas se ven con la oscuridad. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Forma de Mirar. Hoy con nosotros, para hablar del tema de violencia intrafamiliar, tenemos una invitada súper especial. Ella es María Cristina Almeida, es activista por los derechos de las mujeres, presidenta de la Fundación Nina Warmi, y además es acompañante de víctimas de la violencia, y de familiares de víctimas de femicidio. Hola Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Andrés, muy buenas noches, tengan todas y todos. Estoy muy contenta de poder participar junto a ustedes en este espacio de reflexión tan bonito. Me encanta verdaderamente cómo ustedes lo llevan, me encanta el mensaje que ustedes dan. Me voy a quedar por siempre con el Deja tu huella por la no violencia, así que les felicito y cuando tú digas. Muchas gracias, Cristina. Y bueno, pues amigos, como ya saben, nuestro programa siempre está dividido en dos partes, que es como centrarnos en los derechos un poco y en la realidad otro poco. Y bueno, para hablar de la violencia intrafamiliar el día de hoy, empecemos por contextualizarnos. Y podemos decir que durante la cuarentena han existido muchos llamados de auxilio por violencia doméstica. Además, vivimos en una región en la que antes ya teníamos este antecedente grave de los feminicidios, que son muy altos las cifras en nuestra región. Y para empezar a ponerle nuestro primer ojo al derecho, ¿por qué crees tú que durante el encierro se ve también este aumento en la violencia intrafamiliar? Además, ¿qué entidad del Estado es la que protege o debería proteger cuando ocurren este tipo de situaciones en los hogares? Correcto. Bueno, muchas gracias por y nuevamente por el espacio, por las preguntas que planteas, que son muy pertinentes para poder comprender qué es lo que está pasando, cuál es la realidad de las mujeres en nuestro país. ¿Y por qué durante la pandemia empeora o aumenta la violencia? Y es precisamente porque en situaciones normales en que una persona que no puede manejar, digamos, no puede gestionar sus emociones, las presiones cotidianas se vuelven mucho más fuertes o las tensiones aumentan por el hecho de que no pueden salir o por el hecho de que han debido cambiar su rutina, ¿no? Entonces, las cosas que pasan en el día a día, un pequeño desacuerdo, un pequeño malentendido, quizás la necesidad económica que existe, el no poder salir a trabajar, el no poder salir a darse un respiro, es lo que produce que los roces que por lo general ya son difíciles de sobrellevar se vuelvan aún más inmanejables por motivo de las presiones, ¿no? Y porque lógicamente existen dificultades, como dije, de gestionar las emociones. Cuando tú no sabes primero ponerle un nombre a un enojo, a una ira y la razón por la cual esto se produce, entonces evidentemente es como dicen comúnmente, te desquitas con el de al lado, ¿no? Con el de al frente, en este caso con la persona que con quien compartes tu vida, con tu pareja, con tu esposa, con la madre de tus hijos. Eso es lamentablemente lo más común, cuando debería ser por el contrario. En la casa deberíamos ser como que los mejores seres humanos que podamos ser, aprender a gestionar nuestras emociones, aprender a primero a identificarlas y segundo a expresarlas, tercero a dialogar para resolver un conflicto, no llevarlo todo a los gritos, a los golpes, a las imposiciones, sino conversar, dialogar, expresar con claridad qué es lo que tú esperas de la otra persona y qué es lo que la otra persona a su vez espera a cambio. Estas son habilidades que por lo general a nadie le enseñan a trabajar, ¿no? A desarrollar. Son habilidades de carácter, habilidades de comunicación para poder relacionarte de la mejor manera con quienes te rodean. Entonces, es por eso que nosotras desde la Fundación Nina Warnick hemos procurado también hacer charlas de prevención de la violencia para precisamente fortalecer lo que nosotros denominamos las masculinidades positivas, ¿no? Porque existen evidentemente las masculinidades negativas, que son las que le hacen creer a los hombres que ser agresivos, que ser violentos, que responder es sin pensar, ¿no? Reaccionar, mejor dicho, no responder, reaccionar sin pensar es lo correcto, porque eso es lo que les ha enseñado la sociedad. Sin embargo, las masculinidades positivas que nos enseñan, que los hombres también pueden relajarse un poco, pensar dos o tres veces antes de reaccionar, pensar mejor lo que van a decir, tomarse un respiro, salir a caminar en vez de gritar o en vez de imponer, propender lógicamente al diálogo, desarrollar estas habilidades de comunicación, la escucha respetuosa, la escucha afectiva. Estas son habilidades que son masculinidades positivas, ¿no? Y que lógicamente como la sociedad, la familia en sí educa a los hombres para lo contrario, es decir, para ser agresivos, para responder sin pensar, para enojarse, y el que se enoja es el que cree tener la razón y cree que es la mejor manera de resolver un conflicto. Entonces, nosotras vamos para el otro lado, ¿no? O sea, atacamos el problema a la raíz. Y les mostramos a los hombres que esto de buscar el diálogo, de buscar resolver a través de conversar, de exteriorizar tus emociones, no te hace menos hombre, por el contrario, te hace más hombre, te hace un ser humano mucho mejor, el poder conocer tus debilidades, tus sentimientos y saber expresarlos. En cuanto a lo otro que me dijiste, bueno, volviendo al tema de inicio, durante la pandemia, los llamados de auxilio, según algunas entidades, no aumentaron. Según algunas entidades, como por ejemplo el 911, se registraron menos llamadas, ¿no? Esto no tiene lógica porque sabemos que la violencia se exacerbó dentro de la pandemia. Sin embargo, existe un argumento que es muy comprensible, ¿no? En la situación del encierro, cuando una mujer ha debido estar conviviendo las 24 horas del día, 7 días a la semana con su agresor, pues en esas circunstancias el agresor ejerce mayor control sobre ella, mayor control sobre sus comunicaciones. Entonces, cuando en circunstancias normales el agresor salía a trabajar o a yo no sé qué, hacer cualquier cosa, pero fuera de la casa, entonces esta era la oportunidad en que la mujer podía tomar su teléfono celular y hacer una llamada, ya sea a la policía, al 911 o a alguna persona de su confianza, ¿no? Pero si es que están en cuarentena, entonces casi imposible que pueda tomar el celular, hacer una llamada de auxilio. Y esa es la razón por la cual las entidades, como el 911, como la policía, dicen, indican que hay menos llamados de auxilio. Sin embargo, la violencia se ha exacerbado. Las entidades que durante la pandemia, yo puedo decir de manera personal, sí prestaron ayuda en este tiempo tan duro que fue para nosotras, fue la fiscalía, en primer lugar, porque durante la pandemia lo que hicieron fue habilitar a través de su página web la opción de poner una denuncia, ¿no? De manera virtual. Entonces, eso, por supuesto, fue una gran ayuda, porque por obvias razones las mujeres no podían salir a poner su denuncia, por un lado. Por otro lado, poner una denuncia a través de un medio virtual es como menos impersonal. Entonces, lógicamente, no hay, digamos, esta interacción que por lo general existía con los funcionarios judiciales, que en la gran mayoría de los casos no se interesan ni siquiera en lo más mínimo por tu situación de violencia, ¿no? Entonces, no existe la empatía como para hacerte sentir cómoda poniendo una denuncia. Bueno, lógicamente no es una situación que va a ser cómoda jamás, pero tú necesitas por lo menos una persona que sea un poco empática, que muestre un poco de interés. Por el contrario, los funcionarios judiciales aquí y en cualquier parte del mundo carecen totalmente de sensibilidad de género. Y esto significa que pueden ser esas personas capaces de culpabilizar a la víctima de su propia agresión. Pueden ser capaces de poner en duda el testimonio de la víctima, a pesar de que llega a FIA, Casa de Justicia, con evidencias, con marcas de golpes. Igual, durante las pericias psicológicas, se muestra evidentemente el desgaste psicológico producido del maltrato, ¿no? Del rechazo, de la manipulación, de las infidelidades. Estas son evidencias psicológicas que son un poco más difíciles de identificar, sin embargo, sí se pueden identificar. Y mujeres que presentan un desgaste psicológico que ya se ha determinado, incluso ahí su testimonio es puesto en duda. Y lo he visto vez tras vez. Entonces, a lo que voy es que durante la pandemia, con esta facilidad de colocar la denuncia en un medio virtual, fue una gran ayuda para muchas mujeres. Y realmente mujeres que incluso en situaciones normales, entre paréntesis, no se habían animado a colocar su denuncia en esta ocasión durante la pandemia, sí lo hicieron. Además, la respuesta fue relativamente rápida, pronta, a pesar de que habían muchísimas más denuncias de lo que se podía esperar por la situación, pero sí había respuesta pronta. Entonces, había mujeres, por ejemplo, por correo electrónico, la fecha de la audiencia, porque posterior a que tú pones una denuncia, tienes que enfrentar una audiencia, tienes que ver a tu agresor en una audiencia, es una cosa tremenda, pero así son las leyes aquí. Entonces, te notifican de la fecha de audiencia y también te llega por correo electrónico la boleta de auxilio, ¿no? Entonces, una mujer puede recibir en su celular, en su computadora, puede imprimir la boleta de auxilio y puede hacer uso de ella al momento en que lo requiera. Uh-huh. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, el 911 también. Se ha habido respuesta de la policía de igual manera. Sin embargo, Lamentablemente, todas las entidades son atravesadas por el machismo estructural que existe absolutamente en todo y en todos, en nuestro país y en todo el mundo. Entonces, muchas de las veces cuando un funcionario, por ejemplo, alguien del 911 llega a la casa de una víctima, entonces no ve que está súper golpeada o casi muerta, entonces es como que no le da importancia, ¿no? Y yo he sabido de casos que ni siquiera hacen el parte y dicen, pero señores, usted no está nada, ¿qué le voy a hacer? ¿En qué le voy a ayudar? Igual la policía a veces llega y le dice, pero señora, ellos han de ser de buenas, verá que si le denuncia, usted se va a arrepentir. ¿Quién le va a mantener? A ver, ¿quién le va a ayudar a salir adelante con sus hijos? Esa es una realidad. Y vez tras vez hemos visto la misma cosa. Hasta cierto punto, mira, solo hasta cierto punto es un poco comprensible que los policías se pongan en ese plan, porque lamentablemente cuando estamos dentro del círculo de la violencia, por un momento queremos salir desesperadamente para salvar nuestra vida de la situación en la que estamos, pero hay otros momentos en los que digamos, ¿no? Y nos ponemos a dudar de incluso de lo que hemos sentido, de lo que hemos pensado, de lo que ha pasado, porque eso es producto del maltrato, ¿ya? Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe una falencia, existe una necesidad de capacitar en cuanto a sensibilidad de género a la policía, a los funcionarios judiciales, para que no incurran en esto de decir, pero señora, ya misma de regresar, pues con él, piense quién le va a mantener, o ya la próxima semana nomás, ya veamos, ya de volver con él, ya, ¿para qué me llama? De gana me llama, ¿sí? Esto es porque existe un absoluto desconocimiento en cuanto a sensibilidad de género. Eso te podría contar. Claro, claro. Claro, y creo que eso además es algo que para todos ha sido muy evidente, a pesar de quizás no estar en este medio, digamos, para todos es muy evidente que existe esa necesidad de que exista también esta capacitación a los medios que te atienden, y entonces se supone que ellos deben atenderte. Y bueno, pues nos quedan unos poquitos minutos, pero no quiero irme sin poner nuestro primer ojo en la realidad, que es simplemente, ¿qué es la Fundación Nina Warmi? Cuéntanos un poco cómo podemos contactarlos y cuál es el servicio que ustedes brindan a las mujeres que sufren de violencia de género. Con mucho gusto. A ver, la Fundación Nina Warmi está funcionando desde el año 2018. En el mes de mayo nosotras empezamos a lo que es apoyar a las mujeres que han sobrevivido a la violencia machista y a familias de víctimas de femicidio. ¿Cómo lo hacemos? A través de brindarles asesoría legal, asesoría psicológica y acompañamiento psicosocial. ¿Sí? Nos pueden contactar a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Ahí en todas nuestras redes sociales está mi número celular. Cualquier persona que necesite ayuda, que necesite así sea conversar con alguien, ahí está mi número. Y yo también les puedo derivar con las psicólogas y con las abogadas que se encuentran trabajando con nosotras y que pueden darles asesoría poniéndonos de acuerdo simplemente. Entonces, a ver, ¿en qué consiste el acompañamiento psicosocial? Es, por ejemplo, cuando una mujer está en una situación de violencia y no se anima a poner su denuncia. Es la absoluta mayoría de casos, ¿no? Porque hay muy pocas mujeres que se atreven a denunciar. O sea, si nos asustan las denuncias, si nos asustan las cifras, tenemos que tener conciencia de que el subregistro, es decir, los casos que nunca llegan a ser denunciados, es un número, o sea, abismalmente mayor, ¿no? O sea, no tenemos una idea de la realidad de la violencia que se vive en nuestro país. Es una cosa espeluznante, y no solamente aquí, sino a nivel mundial. Entonces, se me fue lo que te estaba diciendo, Andresito. Entonces, nosotras podemos atenderles las 24 horas del día, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, ahí está mi número celular. Ah, ya me acordé. Entonces, cuando una mujer está en esta indecisión de poner una denuncia, lógicamente necesita sentirse apoyada, ¿no? Sentirse rodeada por mujeres que han pasado por lo mismo. Entonces, nosotras empezamos a poner a funcionar nuestras redes de mujeres, ¿no? Entonces, tenemos, suponte este momento, mientras converso con ustedes, estamos llevando a cabo un círculo de mujeres para chicas que están en este proceso de salir de la violencia porque necesitan realmente escuchar otras historias, saber que no están solas, escuchar también charlas testimoniales de mujeres que han pasado por esto, pero no solamente es que lo están viviendo, sino que ya lo superaron, que ya salieron y que verdaderamente se puede vivir una vida libre de violencia, que se puede verdaderamente romper el círculo de la violencia. Entonces, en eso consiste lo que nosotros hacemos como Nina Warmi. Muchísimas gracias, Cristina. Creo que nos has traído un mensaje súper importante. Creo que podemos recordar cosas muy importantes, como por ejemplo el hecho de ir transformando estas masculinidades que generan violencia y que vivamos realmente esa masculinidad que es positiva y que nosotros también necesitamos vivirla, necesitamos experimentarla a pesar de todo lo que nos han enseñado. También creo que es importante entender esto de no romantizar los celos, no romantizar esas actitudes. Y también buscar ayuda cuando lo necesitemos, como por ejemplo en Nina Warmi, que muchísimas gracias además por toda esta labor tan preciosa que ustedes realizan. Es un gusto haberte tenido hoy en nuestro programa y recuerda que eres siempre bienvenida aquí de Última. Te agradezco mucho, Andresito, una vez más. Muchas gracias por el espacio y desde aquí soy una fan, una seguidora suya. Un abrazo a todos. Gracias, Cris. Y bueno, Sebas, nos quedamos contigo entonces. Muchísimas gracias, Andy, y muchísimas gracias, Cristina. Les agradecemos por este espacio. Qué importante que existan estos espacios como Nina Warmi. Te agradecemos un montón por esta labor que están realizando como colectivo. Y también nos quedamos con esta idea de la sensibilización de género. Es lamentable que las autoridades aún sigan reprimiéndonos y que no podamos tomar esta acción de acudir a ellas para, en caso de una emergencia o en una situación de estas que es realmente deplorable. Y creo que es muy importante que como sociedad vayamos cambiando. Les agradecemos muchísimo por la información y nos quedamos con nuestro siguiente segmento, que es Aprendiendo en Colectivo, en el que estaremos con Ayoa, quien siempre nos comparte la educación desde una perspectiva maravillosa. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Hay algo que... Acompáñanos y desaprendamos todo lo que nos enseñaron desde lo impuesto y co-construyamos este caminar desde otros aprendizajes posibles. Hola, hola, hola con todos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Aprendiendo en Colectivo, donde hablamos de educación, pero no de esta educación tradicional e impuesta, sino más bien de todos estos aprendizajes alternativos o activas, como ahora se llama, que surge desde la naturalidad y desde esta esencia propia de cada ser. En este segmento abordamos ideas, expresamos temas, nuestras perspectivas que nos permiten acompañar significativamente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Dentro de la violencia intrafamiliar encontramos también el maltrato infantil, que es una grave violación de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes a nivel nacional e internacional. Es verdad que existen leyes que lo sustentan, sin embargo, no es suficiente el trabajo que se realiza. Para hablar más sobre este tema, hoy nos acompaña Carmen Alcíbar, quien es doctora en psicorehabilitación y educación especial. Es instructora certificada de gimnasia cerebral, coordinadora en Ecuador de la corriente pedagógica humanista universalista de COPEU y además participa activamente desde hace aproximadamente 30 años en el humanismo universalista trabajando con la metodología de la no violencia activa en procesos de autoconocimiento y desarrollo personal en función de una transformación social. Gracias por estar aquí, Carmen. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Joa. Gracias, chicos. Para mí es un gusto compartir unos momentos con ustedes. Gracias, Carmen. Históricamente, los adultos nos consideramos personas superiores, además que es una construcción social que ha venido durante años intentando cambiar, pero tratamos a los niños y a las niñas como estas personas inferiores. Carmita, ¿cuándo nace o cuándo hablamos de que existe un maltrato infantil? Bueno, empezando por lo que dices, es decir, hay un adultocentrismo que se habla muchas veces. Como adultos, como nos creemos superiores a ellos, que tenemos muchas veces la verdad. Y no necesariamente es así. Yo creo que se aprende muchísimo de los niños. Los niños son pequeños sabios. Y más bien no les dejamos evolucionar de una manera un poquito más natural. No les prestamos oídos. Muchas veces le decimos, sí, te estoy escuchando, pero en realidad no le estoy prestando atención. Estoy en el celular, estoy cocinando, estoy haciendo otra cosa. Si yo como adulto me siento no atendido, no escuchado, cuando otra persona, adulta o no, o los hijos de uno, están en el celular y no me prestan atención. Lo mismo sucede con los niños. Entonces mira lo que les estamos, el mensaje que les estamos dando. Te digo que te presto atención, pero no lo estoy haciendo. Y el niño lo siente. No son tontitos, no son fallucos, no son unas pequeñas personitas que no sienten. Ellos se dan cuenta. Entonces, eso de educar con el ejemplo, en realidad, si lo tomáramos en serio, es una gran responsabilidad. Hay papás, hay adultos que dicen, bueno, al tener un hijo, en realidad yo he aprendido muchísimo. Me pone en situación de ser mejor persona, de ser coherente con lo que estoy diciendo y con lo que estoy pensando y que eso sea lo que estoy haciendo. Por tanto, es un aprendizaje de ambas partes. Ahora, tú me dices, ¿qué mismo es esto del maltrato infantil? Basándonos en la misma palabra, mal. Trato. Así de fácil. Un trato en el cual hago sentir mal a esa otra persona, que en este caso son los niños, pero también me siento mal yo. Porque si le deshumanizo a esa otra persona, niño, joven, adulto, necesito deshumanizarme a mí mismo, a mí misma, para poder ejercer ese maltrato. Además, yo como adulto, sería interesante estar consciente que este maltrato es como estructural. Vivimos en un sistema donde se prioriza la violencia, donde no hemos aprendido a resolver los conflictos dialogando, comunicándonos en forma más creativa, sino que replicamos una prehistoria del ser humano en donde todavía estamos y no nos ponemos a pensar que podemos hacer las cosas de otra manera. Me refiero a que el maltrato infantil es una partecita de todo el maltrato que vivimos a nivel estructural en este sistema armado en base a la violencia. Entonces hay un maltrato físico. Pegamos, porque yo soy más grande y así me enseñaron a mí, los insultamos, los gritamos, a veces el grito es más una expresión de mi propia insatisfacción o frustración, más que estarle corrigiendo al niño, pero no nos damos cuenta de eso. El maltrato también es mucho psicológico, esto de que te escucho pero no te pongo atención, esto de que, uy, ¿cómo te vas a poner esa ropa tan fea? Uy, vístete bien, peínate bien, imponiendo nuestro criterio, imponiendo lo que nosotros creemos que debe ser y sin darnos esa gran posibilidad de aprender de ese mundo de los niños que es tan, tan inocente, tan puro, esa capacidad de admiración que tienen y nos perdemos eso tan bonito que podemos aprender con ellos. Espero que estén cuando bien. Y cuando mencionas, Carmen, que nuestro rol como padres y madres es acompañar, pero quizás no lo estamos haciendo significativamente, estamos creando ausencias que dejan secuelas emocionales en los niños, niñas y adolescentes. Estamos creando imágenes negativas que pueden perdurar de por vida y además que pueden transformarse en muchos problemas más. Una de ellas puede ser el suicidio. ¿Cuáles serían, Carmen, las causas y las consecuencias que estaríamos creando en estos niños? Bueno, como causas ya dijimos un poco que estamos en un sistema muy mal armado. Entonces, el darnos cuenta de eso y también darnos cuenta que los papitos, en este caso, no siempre están conscientes totalmente de lo que están haciendo. Están replicando muchas veces la forma en que ellos fueron educados y formados, ¿no? Entonces dicen, yo aprendí de esta manera, eso de que la letra con sangre entra, que es una cosa que de la prehistoria total, un salvajismo puro, pero lo seguimos practicando, ¿ya? Porque no ponemos un ratito un pare, una pausa de reflexionar. Ok, si esto hicieron conmigo, ¿cómo me sentí? ¿Puedo yo dar un nuevo giro a esto? Hay papitos que más bien se van al otro extremo. Sí, yo no tuve nada, mis papás no tenían las posibilidades económicas y más bien les doy todo a mis hijos, a veces todo lo económico, pero no me doy cuenta lo sustancial que debo darles. ¿De qué hablo en este momento? Hablo que humanizar a los papás también tiene que ver con darnos cuenta que están o estamos replicando la forma en que fuimos criados. No es para justificar, pero sí para entender un poquito cómo nos estamos moviendo en estos aspectos. Por tanto, que los padres de familia, que los adultos nos demos cuenta, caigamos en cuenta, nos hagamos una reflexión, una crítica constructiva a cómo quiero tener la relación con mis hijos, es fundamental e es importante. Ahora, las consecuencias que tú hablas, o sea, las causas en definitiva son estructurales. En cuanto a las consecuencias, lógicamente, si un niño no tiene toda esa contención emocional, esa aceptación, esa confianza, cuando un padre confía en el hijo realmente, porque a veces decimos, sí, confío en ti, pero... Y el chico entiende que no, y siente que no es que están confiando. La confianza es un tema súper importante. Si hablamos de comunicación, la comunicación se basa en la confianza. Entonces, si tenemos todo este tipo de dificultades, si hay un maltrato, lógicamente, si hablamos que de 0 a 5 años es un periodo en el cual se sientan todas las bases de personalidad de ese niño, si no estamos actuando de manera coherente, quedan, como dices tú, Joa, quedan vacíos, quedan traumas, quedan falencias, quedan el no saber aceptar cariño ni saber cómo darlo. Queda una incoherencia en que si yo tengo emociones que no me las explico y tengo que guardármelas, porque para mis papás tengo que ser perfecto para que me quieran, les estamos enseñando a no expresar sus emociones y luego nos quejamos en la adolescencia. ¡Uy! Estos niños no hablan conmigo. Mis hijos no me tienen confianza. ¿Te das cuenta? Entonces hay una cadena de consecuencias que se van dando a lo largo de la vida. Mientras antes podamos trabajar esta ternura, este cariño, esta comunicación, ese aceptarle a ese niño como es, con sus defectos y con sus potencialidades, y no querer que sea un yo, que él cumpla lo que yo no cumplí como adulto, el aceptarle como realmente es. Hablamos de que los papás deberíamos tener un amor incondicional, pero eso es a veces puro bla bla. Te quiero si es que sacas las notas, si es que tu orientación sexual es la que yo quiero, si es que te comportas de la manera que yo quiero, que lo que para mí es normal o deseable, entonces ahí te doy mi amor. Entonces no somos conscientes y consecuentes con lo que a veces decimos del amor incondicional a nuestros hijos y que queremos la felicidad de ellos. Tal vez queremos encontrar nuestra felicidad a través de ellos. Entonces hay muchos temas que podríamos ir buceando mucho más, pero consecuencias las hay y deberíamos pensar en ellas. Y qué importante es crear redes de apoyo justamente para este tipo de situaciones que son muy violentas. Y quiero compartirles una guía, que sacó la alcaldía, que es una guía de capacitación comunitaria, además, en violencia de género y maltrato infantil. Buscan eliminar cualquier tipo de violencia. Hay una parte que habla solo de maltrato infantil. Y más adelante puedes encontrar también el lugar donde puedes acudir si es que crees que hay un niño que está siendo violentado y que necesita ayuda inmediata. Este lugar se llama Centros de Equidad y de Justicia. Para quienes quieran tener más información acerca de esta guía, les podemos compartir la información en los comentarios. Y de esta manera quiero agradecerte, Carmen Alcibar, por estar aquí, por compartirnos tus experiencias, tus conocimientos, que sin duda nos fortalece a todos los padres y madres, profesores y psicólogos que te estamos escuchando. Gracias por estar aquí, eres siempre bienvenida desde ya. Muchas gracias, Marta. Y importante lo que dices, sentir que no estamos solos. Ahí es donde empiezan muchas veces las dificultades. Generar redes, hablar del tema, ayudarnos en conjunto. Un gusto. Gracias. Gracias por estar aquí, Carmen. Te mandamos un abrazo. Igualmente. A nuestros amigos que están en Facebook, queremos invitarles a que nos comenten si han sufrido algún tipo de maltrato intrafamiliar. ¿Has sabido cómo llevar a cabo esta situación? ¿A quién has acudido? ¿A quién has pedido ayuda? ¿Tienes información que pueda ayudarte a superar este momento? Personas que te puedan acompañar, queremos leerte, y hoy nos acompañan invitados que nos pueden compartir sus experiencias o quizás guiarnos un poquito más acerca de tu situación. Nos quedamos con nuestro siguiente segmento, que es Humanizarte, y hoy nos acompaña Lore y Sebas, con una gran invitada. Piensa, es tu derecho tener un nombre, eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo, eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único. Esto es Humanizarte, donde el arte está en concientizarte. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo. Amigos, bienvenidos a Humanizarte. Con Lore estamos súper contentos de estar una vez más con ustedes. Y como no podía faltar en nuestro segmento, les tenemos a una invitada súper especial. Ella es María de los Ángeles Páez. Es socióloga de profesión y facilitadora en desarrollo personal. Ha trabajado 30 años en proyectos de derechos de niñez y adolescencia, tanto para la elaboración de política pública, diseño de programas, proyectos y como autoridad pública de protección de derechos. Hola María de los Ángeles, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Sebas, hola chicos, qué gusto estar con ustedes esta noche. Muchas gracias por la invitación, estoy a las órdenes. Es un gusto para nosotros compartir contigo y bueno, empecemos. Vamos a leer unos testimonios y luego haremos unas preguntas, entonces yo voy a comenzar. Y si bien es cierto, es lamentable que al leer este tipo de testimonios, como tú decías, nos damos cuenta de cómo están marcadas las relaciones de poder, porque vemos que las víctimas son individuos a los que como se consideran más débiles, como los niños justamente. Y es así que este testimonio va un poco de la mano de un niño. Entonces, un niño de 10 años fue atendido por un psicólogo que afortunadamente consiguió descifrar que era víctima de maltrato físico. El niño dice, cuando me pegan cierro los ojos y el dolor se va. Cuando sea mayor me voy a vengar. Es también lamentable escuchar esta palabra final de la venganza. Vemos cómo se va replicando la violencia. Y si bien es cierto, las consecuencias físicas son muy visibles. Pero, ¿qué otras consecuencias pueden venir de la mano con este tipo de violencia? Qué doloroso escuchar este testimonio. Y es muy doloroso porque la violencia destruye al ser humano. Y lo destruye físicamente, lo destruye mentalmente y lo destruye emocionalmente. Lo acaba. ¿Qué es lo que está aprendiendo este niño? La infancia, la niñez, es una edad de aprendizajes. Y estoy aprendiendo cómo me voy a relacionar con el mundo. ¿Qué es lo que está aprendiendo este niño? Que la forma en la que tiene que relacionarse es a través de la violencia. Su corazón está herido. ¿Y qué va a hacer de adulto? Efectivamente va a vengarse y va a reproducir esa violencia. Y en vez de resolver un problema, lo que hacemos es aumentarlo. ¿Qué hacer cuando un niño, cuando una niña ha sufrido violencia? Y todo tipo de violencia, ¿no? Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial. ¿Qué hacer cuando un niño ha sido violentado? Por favor, entendamos que este es un crimen y que esto debe ser denunciado. Este es un acto terrible. Hay instituciones donde tenemos que denunciar. La primera institución de ayuda es la policía. La segunda instancia que hay en todas las ciudades se llama Junta de Protección de Derechos de Niñas y Adolescencia. Y hay instituciones que ayudan a que la autoridad como la Junta sancione, conozca los casos y desde luego obviamente sancione, ¿no? Como son los CECs, los Centros de Equidad y Justicia que mencionó la compañera, y como son cualquier otra institución que conozca de un caso de violación de derechos, la escuela, el centro de salud o cualquier ciudadano de este país. El Código de la Niñez establece la obligatoriedad de toda persona de denuncia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un acto de destrucción humana. Por eso no podemos callar. Por eso no podemos ser cómplices. Por eso debemos denunciar todo acto de violación de derechos, de maltrato. Y cuando un niño ha recibido esto, debe recibir ayuda temprana y ayuda psicológica. Todo niño, todo. No es, alguien me decía, o sea que todo el mundo es traumado. Sí, obvio, si el maltrato provoca trauma. Y todos necesitan acompañamiento psicológico para sanar. ¿Por qué? Porque ya cuando un niño sana esa experiencia, esa herida, esa vivencia, de adulto no se convertirá en un violentador, sino que comprenderá que lo que vivió fue un hecho terrible, fue un hecho injusto y que eso es inadecuado y que esa persona tiene la opción de convertirse en otro ser humano, no en el monstruo del cual él fue víctima. Entonces sí es posible sanar, no es que esto está perdido, no. Para eso hay profesionales que estudian. Para eso hay psicólogos excelentes que pueden ayudarnos a sanar el alma y a sanar esto. Y a sanar a la familia, porque también ahí hay un tema, ¿no? Creemos que es cuestión de intervenir con el niño porque él es el problema. No. Tenemos que intervenir con todos, con la familia, con ese entorno que está viviendo en violencia y que es el que está ejerciendo la violencia con el niño. Tenemos que intervenir con todo ese sistema familiar que está mal. Eso, Sebastián. Muchísimas gracias, María de los Ángeles. Sí, gracias también por darnos esta pauta y este aliento para ir a denunciar. Creo que es bien importante. Voy a leer el último testimonio para que podamos analizarlo juntos. Dice, cuando tenía edad corta sufrí, como todo niño, maltrato por parte de mi padre, ya que al imponer sus reglas y al no tolerar que sean incumplidas, el único método de corrección que tenía hacia nosotros era el castigo físico. Ya que según él, era la manera en la cual su padre le había enseñado. Hablaste ya de normalización del maltrato durante algunos momentos de la entrevista. Y bueno, volvamos a retomarlo. Muchas personas normalizan el maltrato intrafamiliar. Lo consideran como algo cotidiano que todos lo han vivido en algún momento de su vida. La pregunta en relación a esto es cómo podemos hacer que los niños y adolescentes desaprendan esto y se vinculen con sus derechos como mecanismo de protección de los mismos. Mira, afortunadamente ya se está instaurando en algunas instituciones educativas formas de enseñanza de relacionamiento humano diferentes. Porque nos toca aprender. O sea, e insisto en el sistema educativo porque es el espacio donde se están formando seres humanos y donde los maestros deberían recibir una formación intensiva, extensa, abundante sobre cómo educar a sus alumnos y alumnas en formas de relacionamiento humano distintas. Pero es que son ellos también quienes tienen que modificar sus formas de relacionamiento. Porque también tenemos esto de que hay muchos docentes que justifican la violencia. La violencia es injustificable. Eso es injustificable. En una sociedad que avanza, en una sociedad que progresa, no podemos hablar de violencia. O sea, esa es una tara, eso es un horror, es un atavismo que hay que superar. Entonces, sí es necesario que haya un acompañamiento a los docentes, que haya una formación, porque ellos como seres humanos también fueron criados bajo el mismo sistema de violencia. Entonces también van a reproducir, pero no son seres humanos desechables. Yo parto de esa idea. Nadie aquí es desechable, nadie. Todos podemos recibir información y corregir si es que así lo queremos. Todos podemos cambiar. Y todos podemos decir, bueno, sí, yo esto fue lo que aprendí. Y aprendí durante toda mi vida, pero ya no quiero reproducir más. Y ahora quiero convertirme en una persona respetuosa porque entiendo qué fue lo que me pasó y quiero ser otro ser humano. Entonces yo confío personalmente, yo confío mucho en esa capacidad que tiene el ser humano de cambiar, que tiene el ser humano de ser diferente y de construir entornos de convivencia sanos. Y para esto, bueno, estamos hablando también de su capacidad de resiliencia, ¿no? De su capacidad de construir entornos de vida sanos. Entonces, yo creo que es necesario, sí, invertir fuertemente en el sistema educativo y fuertemente en las familias. ¿Por qué? Porque ¿qué orientación tiene un padre o una madre de familia sobre cómo tratar a su hijo? Por ejemplo, hay familias que no tienen la más pálida idea de normas básicas de cuidado de sus hijos. Duermen adultos con niños en la misma cama, cuando es ahí donde sucede la mayor cantidad de abusos sexuales. Y no toman conciencia, no hay un ojo para ver con quién está durmiendo este niño o esta niña, o quién está en la cama de este niño o de esta niña. No hay conciencia de mirar. No toman en cuenta, por ejemplo, que los espacios de descanso de los adultos deben ser diferentes a los de los niños. Sé que la pobreza es un problema, sí, que mucha gente duerme en un mismo cuarto. Sí, yo sé, entiendo y trabajo en eso. Sé, entiendo. Pero también dentro de los pobres también se puede crear espacios, divisiones, para separar por lo menos los ambientes. ¿Pero quién le dice esto a una familia? No le dice nadie. ¿Quién le dice que los baños deben tener su privacidad para que nadie espíe cuando los niños, cuando las niñas están haciendo uso del baño, cuando se están bañando? ¿Quién dice? ¿Quién les orienta? ¿Quién les orienta sobre a los padres de familia y a los niños sobre el cuidado de su cuerpo, sobre cómo nadie debe tocar su cuerpo, sobre cuáles son sus partes íntimas que nadie le puede tocar? ¿Quién le orienta? O sea, sobre esto nos falta muchísimo. No existe en el país, no se ha hecho una verdadera educación para la protección de derechos de los niños. Debe estar orientado a estos dos ejes de desarrollo de un niño y de una niña: la familia y la escuela. Entonces, en la escuela se interviene algo. Sí, algo se está interviniendo y se está haciendo un buen trabajo. Pero en los hogares, ¿cómo llegamos a los hogares? ¿Qué programas educativos hay para los hogares? ¿Cuántas propagandas han visto ustedes en la televisión que orienten sobre cómo se debe cuidar, cómo criar, cómo se resuelven los problemas, cómo se dialoga? ¿Cuántos? Lo único que ves es cómo se resuelven los problemas a punta de golpes y a punta de muertes, porque esa es la información que se difunde. Pero no hay una educación para las familias. Y lamentablemente los programas que se han hecho para educar a las familias ya están de baja. No funcionan. Entonces yo creo que sí es necesario, o sea, en un gobierno que piensa en el ser humano y que pone al ser humano como eje y como lo más importante que puede haber, un gobierno que piensa así tiene que poner todos los recursos necesarios para que ese ser humano crezca sano. Y esto es prevenir la violencia en todas sus formas. Absolutamente. Sí, absolutamente, María de los Ángeles. Muchísimas gracias por esto. Creo que es primordial invertir en eso, ¿no? Esa es la prioridad y es una prioridad que no se ve. Así que nosotros con Sebas estamos muy agradecidos contigo por este espacio. Creo que tus enseñanzas nos han cautivado el día de hoy y nos podríamos quedar de largo conversando. Sin embargo, tenemos que cerrar nuestro programa, así que te agradecemos un montón. Eres bienvenida a este programa. Este es tu programa, así que ven cuando quieras. Estamos muy, muy agradecidos contigo. Gracias por hacer revolución con nosotros desde el amor. Así que bienvenida siempre. Nos vemos muy pronto y muchas gracias. Gracias, Sebas, también. Y vamos ahora con Java para el cierre de nuestro programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorenita. Gracias, chicos. Estoy a la hora. Muchas gracias. Qué importante reflexión que nos comparte en este segmento, chicos. Es tiempo de reinventarnos y de co-construirnos en comunidad, de confiar en el otro y en la otra, de crear redes de apoyo, de crear comunidad para sanar y fortalecernos. Recuerda que no estás solo y no estás solo. Hay muchas personas que nos podemos acompañar, que podemos estar juntitos en esta transformación. Quiero leer unos comentarios que nos dejan en Facebook. María Cárdenas Landazuri nos dice: muy importante este conversatorio. Este recrudecimiento de violencia realmente nos interpela. Abrazos a todos y a todas, especialmente a Carmen Alcíbar y a María de los Ángeles. Saludamos también a Erika, a Sofía Vera, a Blanca Dávila, a Mateo, que nos están acompañando en nuestra transmisión. Y queremos invitarles a que compartan esta transmisión para que estos conocimientos, estos saberes, que es importante que puedan llegar a otras personas para que esta información se comparta y no se quede solo en nosotros. Quizás hay alguien que necesita saber a quién acudir, saber cómo abordar este tema en casa, saber desde dónde empiezo a transformarme, desde dónde empiezo a transformar mi núcleo y las personas que están a mi alrededor. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestra radiofrecuencia Casa de la Cultura los días sábados por las 940 AM de 8 a 9 de la noche y también en nuestra página oficial de Quede Última todos los días martes. Nos vemos en una próxima transmisión con muchos más invitados que están transformando toda la sociedad, que vienen con toda la energía a compartir sus conocimientos y nos vemos el próximo martes. Esto fue Quede Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que está dispuesto a hablarte sin tapujos de tus derechos. Jamás tengas miedo de ser tú mismo y de disfrutar lo lindo de la vida. No olvides seguirnos en Facebook como Quede Última Radio, en Instagram como @QuedeUltima, en Twitter como @QuedeUltima y de acompañarnos todos los sábados de 8 a 9 p.m. por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM. Whoa!